daughters, I now present to you episode 3 of Cloak and Dagger. Music to make you stagger. So don't be like Johnny Dollar who swallowed the dollar. Ride on. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. ...106.3 Radio Nauta. Mi nombre es Facundo, soy músico y estoy estudiando en España. Desde aquí, desde todo el mundo, hoy unimos nuestras voces y preguntamos: ¿dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas tardes, Nuestra América, 18.09 en toda la República Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a Letter Sermón, emisión número 212, número Capicúa, y no sé qué significa eso. Y número como la fragancia de Carolina Herrera. Ah, Carolina Herrera. VIP, VIP 212, yo usé un tiempo el VIP 212. Ah, mira que... OJA, así como así negrito como me ven. ¿Así ovalado? ¿El ovalado? ¿Plateado? No, es uno como si fuese una caja plateada, un rectángulo. Ah. Silver box. Yo recuerdo el ovalado, el que es como un submarino ruso. Te podemos hablar de todo, te podemos hablar de perfumes, sí, te podemos hablar de Santiago Maldonado, te podemos hablar de la selección. Esto es la tercera moda y así somos. Te podemos hablar del Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, que está lleno de mujeres en Olga Vázquez. Uh-huh. Podemos hacer catación de alfajor. También tenemos unos alfajores. ¿Nos vamos a acá. Catar unos alfajores hoy? Sí. ¿Vuelve el que onda? ¿Esto es el que onda? Vuelve el que onda y va a competir el alfajor Pillangüe con el Capitán del Espacio. Unos alfajores compite, mapuches. Compite Neuquén versus el conurbano. Versus Quilmes. Sí. Pati Mayonis, Tristán Basile y Manuel Mendizábal, vamos a conducir este programa hasta las 20 por Radio Nauta. En la operación técnica está el señor Guido Rusconi. uh-huh. y nos opera desde el exilio el señor Santiago Abel. Nos produce. Nos produce desde el exilio. Guido Rusconi quiere que lo llamemos por nombre y apellido. ¿Te estás como instalando en el mundo de la operación y querés hacerte un nombre? Se quiere hacer un nombre. ¿Querés que te digamos Kiki? Nos opera Kiki el Rusconi. Kiki Rusconi, ¿no? Kiki Rusconi para mí es nombre de desaparecido. Con todo respeto. Hacia los 30.000. Nos opera el Kiki Rusconi. Presente. Está presente ahora y siempre. ¿No querés un apodo? ¿No? Guido. Simplemente Guido. Bien. Dice que Guido está ¿Cómo bien. Es el apodo? ¿De un Guido? El apodo Guido. Por default de un Guido. No hay. Gegi. Guiducci. Gogi. Guiducci. Wiwi. No, malísimo. Hoy me ligué un cristán. En Batik. ¿Cuál es el promedio por semana? Cristán, ¿de quién es esto? ¿Cristán? Hola, sí, debo ser yo. ¿Cómo? ¿Pero no sos cristán? No, bueno, sí. Hubo un momento de confusión. Porque es verdad. ¿No? El DNI. Sos, pero no sos. Sos la persona que están buscando. Me llamo Tristán, pero con presa resma. Pero quiero la. Tristán. Tenemos un programón sí, en el día hay de la fecha porque viene el señor Dubín a una semana y pocos días de las elecciones, las verdaderas elecciones. Porque algunos distraídos o distraídas van a pensar que con las PASO se terminaron. Y no. Y no, en realidad las que valen son las de ahora. Las PASO no valen, no sirven para nada. No sirven para nada. Solamente para generar caos. Y confusión. Sí. O sea, si vos votaste a alguien y ahora no lo votás... Guarda, perdiste tu voto. Porque nadie fue interna. Sí, el Partido Federal. El Partido Federal. Bueno. Y ni siquiera pasó las PASO. Así que vamos a estar hablando de las elecciones, vamos a estar hablando de la agónica entrada al Mundial de Rusia de 2018. Qué agónica, ¿eh? Sí, yo agonicé. ¿Lo viste? ¿Agoniqueaste? Segundo tiempo. ¿Segundo tiempo nada más? Qué difícil que te metan un gol antes del minuto uno. Sí, yo tengo la hipótesis de que a la Argentina la benefició. Y sí, la benefició también que... Pero pocas veces se ve beneficiada por un golpe de... cachetazo de Griwol, ahí. Claro, no sé, en general cuando le meten un gol así tan tempranero... ¿Repunta? Y es peor que te metan un gol cuando termine el primer tiempo, por ejemplo. Ahí ese es el... Sí, ese te liquida. El gol ético, el gol moral. El gol ético. Pero a la selección le cuesta levantar cuando le meten un gol. Sí, pero más le cuesta, para mí, más le cuesta abrir el marcador. Igual lo pudo remontar de una manera fantástica y estamos en el Mundial. De una manera ¿Se acuerdan fantástica? De los escenarios? Sí. De tantos escenarios, el único que nos salvaba era ganarle a Ecuador. Y sucedió. Yo llegué a ver el partido a los 25 segundos. Llego, miro el televisor así, gol. Gol de Ecuador. Todas las miradas se posaron sobre mí. Sí, eras el culpable. Sabía que habían transcurrido 20 segundos de partido en los cuales no había estado yo y no había pasado no nada importa. Malo. Pero los siguientes 20 segundos en que yo había estado había habido un gol. Sí. Y empezaron todas las... Que Messi, que qué sé yo, que el Brujo Manuel. ¿Qué onda el Brujo Manuel? Parece bárbaro el Brujo Manuel. Queremos datos del Brujo ahí, Manuel. Y según el presidente de la AFA, tuvo algo que ver con el resultado del partido. Pero pará, ¿qué hizo? Hizo algunas cosas, no, dijo que algunas cosas estaban trabadas y que él las destrabó. Había energías trabadas. Sí, eso dijo, ese fue el... Había músculos trabados. El argumento, sí, había cosas trabadas, como por ejemplo el gol y una... Y él lo destrabó. Y él lo destrabó. ¿Y cómo? No, creo que no revela los métodos del brujo. El brujo no revela sus métodos. Y no, como que se vende y revela el método. Igual, la verdad, con Brujo... Con lo que quieran, que vuelva al Brujo Manuel. Sí, por supuesto. También, sea, si los jugadores creen en el Brujo Manuel... Yo prefiero que, antes que el Brujo Manuel, preferiría que nos tocan rivales como Ecuador durante todo el Mundial. Muy malo Ecuador. Bastante malo. La verdad que sí. Ahora se descubrió que cinco jugadores de Ecuador se habían escapado el día anterior y se fueron de juerga. El día anterior del partido, Ecuador no se jugaba nada. Claro, le chupó ya estaba desclasificado. Che, ¿puede ser que Holanda no clasificó? Holanda no clasificó. Nos quedamos sin un rival clásico. Sí. O sea, solo tenemos Inglaterra y Alemania. Brasil. Alemania se volvió un clásico. Alemania se volvió un padre nuestro. Sí, estás en los cielos. Sí, prácticamente, y de todo el resto de los equipos, pero de Argentina en particular nos ganó los últimos tres mundiales, nos dejó afuera. Vieron que toda... Bueno, el último no nos dejó afuera. No, es verdad. Toda oleada futbolística tiene una contra oleada súper pedorra, que en estos casos se está expresando en Facebook, en un presunto chat de WhatsApp con un chileno, no sé si lo vieron. Ah, no, no. ¡Es tremendo! No. Un argentino le escribe a un chileno por WhatsApp, chileno, te quedaste fuera del mundial. Qué sé yo. Y una puteada, inserte puteada patriarcal. Hermosa la manera en que se quedó fuera Chile del mundial, una cosa hermosa, no por el hecho de que haya sido Chile, que lo podemos discutir, qué sé yo, si odiamos o no a Chile, eso lo podemos discutir. Sino por cómo se dio, cómo ¿qué pasó? Propia medicina. le salió el tiro por la culata. Chile se quejó porque Bolivia había incluido a un jugador de una forma reñida con el reglamento. Pero por esa queja, Chile ganó 2 puntos y Perú ganó 3 puntos, porque ese mismo jugador había jugado contra Perú. Perú clasificó por 1 punto de diferencia contra Chile, por el punto que le consiguió Chile haciendo esa botoneada. Ah, listo, que se quedó afuera del mundial por botón. Lo mejor que podía pasar es... Pero son tan antibolivianos. Y sí. Sí. Aparte, son botones. Cualquiera. El además, chileno es botón. Nunca superó la dictadura de Pinochet, el chileno. No. Ahora, me volví antichilena. Si no fuera por ese... Yo estaba en el otro lado, guarda. Para muestra un botón. Si no fuese por ese fallo, además Argentina hubiese... Bueno, los contrafácticos, ¿no? Pero Argentina hubiese clasificado más cómodo. Y sí, porque justo eran Perú y Chile, dos competidores directos. ¿Cómo le salió? Bueno, y en este WhatsApp que ponen en Facebook, el chileno le responde: deja de preocuparte por eso, falta Santiago Maldonado, hermano, mapuche, no sé qué colonga. No tiene ningún tipo de sentido. Ahí está. Me distraje. Porque me quedé sin micrófono. Pensé que como suele pasar. Pensé que se referían a la otra oleada que viene atrás de los mundiales y la selección en general, que es... ¿Para qué queremos entrar al mundial? El opio de los pueblos. ¿Por qué el opio de los pueblos? O el año que viene nadie va a estar pensando en la crisis y en el ajuste de Macri. Sí, sí. Como si el mundial aparte durase... El gobierno. Dura un mes. Un mes dura. Déjate de joder. Ahora, si gana Argentina... No va a pasar. Puede durar más. No va a pasar. Yo creo que si gana Argentina, el macrismo gobierna 8 años. Y si pierde Argentina, el macrismo gobierna 8 años. Pero, hablando de verdad con ustedes... No, hablando de verdad. ¿Con ustedes? ¿Qué estás diciendo? Nos sacó Charlita. Quiero hablar hablando con ustedes. Hablando de verdad, chico, con ustedes. Además, estableció nosotros ellos. Pati por un lado, Tristán por y otro lado. Y presupone que no siempre hablamos de verdad. Yo hablo de verdad cuando hablo. Yo hablo de corazón y mi palabra acá está puesta sobre la mesa. Hay una línea imaginaria terrible. Ahora somos todos sinceros. Dale, Pati, ¿qué vas a decir? Lo que yo quiero que ustedes me digan de verdad, sí. ¿Creen que hay una influencia entre el fútbol y la política? Se gana como se juega. En términos electorales. O sea, si un gobierno le beneficia, por ejemplo, no sé, si Cristina perdió porque no ganamos el Mundial. Nunca es así de directo. Sí, hubo, por ejemplo, o sea, entre organizar un Mundial y la política hay influencia, sí. Y la dictadura, eso Brasil, sí, eso, pa, pa, pa. Eso sí. Después yo creo que sí, el ánimo colectivo... Puede ayudar, puede coadyuvar, o como carajo se diga, o no, a otra cosa. Pero claro, no es a un proceso puede... Es necesaria, pero no suficiente. Claro. Para mí puede si empujar un poquito para algún proceso preexistente. Sí, sí, sí. O morigerarlo un poco. No creo nada. Muy poco. Por ejemplo, si hay crisis social y económica, un mundial, bueno, calma un poco las aguas. Sí, está bien, pero digo, el resultado total, si Argentina gana, eso se ve, o sea, eso se traduce en un humor mejor del pueblo, seguro. Ahora, ¿se traduce en un apoyo más ferviente a Macri o no? Yo creo que no. Y no es directo, por ejemplo, si Argentina fuera al Mundial y perdiese de forma alevosa y se interpretara popularmente que se perdió por culpa de la Macri. AFA y del gobierno, ahí es otra cosa que, pero eso no se da necesariamente, puede perder por además malo. Es el círculo rojo eso solamente. Sí. Ya no pasa nada. No pasa es nada. Distinto. 8 no pasa años. Nada. 8 ni tampoco, y también yo leí algunos también posteos del estilo del elitismo antifútbol, antipopular. Que, bueno, en el mismo sentido, ¿no? Que, sí. Sí. ¿Por qué le dan bola a estos? Y no, y aparte también hay una corriente medio izquierdista antinacionalismo. Sí, como, sí. ¿por qué educar a los niños con en el fútbol y no en la hermandad latinoamericana? O sea, que por supuesto también es elitismo en su estado casi cristalino. Y es como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Exactamente. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Vieron la camiseta argentina que se filtró? Se filtró la camiseta argentina. Las dos, la suplente y la titular. Ah, hermosas las dos, ¿eh? Bella. No las vi, a ver. Argentina, aparentemente la marca Adidas cambiaría, atención, ¿eh? Cambiaría el color de la camiseta suplente de la selección argentina. No. Aduciendo una... Eso no lo dice Adidas, que ni siquiera todavía la sacó oficialmente, pero sí dicen que las últimas dos finales se perdieron jugando con la camiseta azul, ergo sacamos la camiseta azul al carajo, vamos con una camiseta que pareciera ser muy bonita, negra. Negra, celeste y blanca. Tiene negra, tiene como esas franjas noventosas. Pero camiseta negra es de arquero. Puede ser. ¿Está saliendo al aire, Tristán? Estoy con problemas de sonido, pero creo que tiene que ver con mi retorno. Lo raro de esto es que Tristán, sabiendo que ese micrófono pego, no está bien, le pego. Siempre sí, se siente sí, en el mismo sí, lugar. Sí, sí. Ah, bueno, porque que los cague. Que los cague. Claro, sí. Pero al menos da una lucha, no sé, algo. Se filtró. Acá está. Aquí está. Es una camiseta. A ver, sacale una foto para Instagram. Es una camiseta. La titular a mí me gusta mucho la que se filtró. Probablemente me la compre. Se va a presentar en noviembre, parece. Pero esto es azul oscuro, Manu. No es esta. No es esa. No es. Bueno, no te... ¡Ay, qué re! Esto es de arquero. Esto es de arquero. De acá a la China. A ver. Mira, es... Quiero verla. Es de arquero. A mí no me disgusta. No. ¿Esa es la oficial? ¿O la de suplente? La suplente. Si esta es la oficial, cae Macri. Eso sí. Pero es negra. ¿Cómo no va a caer Macri? A mí iba con guante de arquero. Y no me gusta para nada. No me disgusta. No. Alemania ha tenido una camiseta negra. ¿Y qué tiene que ver? No, digo que no es de arquero necesariamente. No me gusta. Y a ver la no suplente. A ver, para qué. O sea, ¿cómo se llama? La oficial. La titular. Sí, titular y suplente. Local y visitante también. A ver, esta, mirá. El tema es que la camiseta de Argentina... sin pecar de nacionalismo berreta, es linda, es una linda camiseta, los colores, digamos, sí, sí. Es muy amigable, es linda. Y no se le puede modificar tanto. No. O sea, no, ¿qué se le agregan? Pequeños detalles. Obvio, y bueno, sí, para vendértela, como siempre. Porque vivimos en un sistema capitalista. Lo negro vendría a ser el toque que le da Adidas, porque es de las líneas de Adidas. Sí, digamos que sí. No, igual siempre... Es el tercer color es negro en la selección, en la mayoría de los casos. ¿En todas? Y porque el pantalón suele ser negro. Sí, el tercer color siempre fue el negro. ¿Nunca tenemos pantalón blanco? A veces sí. Se juega con pantalón blanco, pero no es lo usual. A veces hay pantalón azul. La Reebok de 2002 tenía pantalón azul. Tenemos redes sociales, se pueden comunicar con nosotros vía Instagram, @letercermond. Y también en Twitter, estamos como @letercermond. Comuníquense con nosotros y nosotras, que díganos qué están haciendo, si están yendo al Encuentro Nacional de Mujeres, si no. Si... Nunca usamos el díganos qué están haciendo. Sí, lo hemos usado. El tema es que nadie nos responde. Ah, claro. O sea, que en realidad sería como nunca lo hemos usado. Nunca lo han usado. Claro, nunca. Nosotros lo hemos propuesto, pero no lo ha usado la oyentada. Pero bueno, qué sé yo. Estoy recibiendo represalias por mi crítica hacia las opiniones izquierdistas, sí, antimundiales. Hubo gente que se sintió... ¿Ah, sí? ¿Ya tan rápido? Se sintió tocada. Estamos hablando de un oyente asiduo, Pechuga Larú. Ah, sí. Que parece que es antimundial. Pero no... Y o sea, elitista. Todo bien. Sí, qué sé yo, no sé. Yo... No sé. A mí me gusta demasiado el mundial. Yo banco porque yo en algún momento también estuve en ese lugar. Que no te guste y no lo mires. Está bien. Ah, obvio, sí. Pero ahora, no querer que la selección clasifique, ya es como, ¿por qué? ¿Por qué tanto mal? Está mal, la posición preferiría que no exista el Mundial. Eso está muy mal. Dejá a la gente en paz. Dejanos disfrutar. Claro. Y después está también la maldad por la maldad misma, sin ningún tipo de sustento ideológico, que es no quiero que gane Argentina porque no por porque de no Contreras. Sí. Que gane Brasil. Cruzado de brazos, hincho por Colombia. Sí, sí, Argentina pero pierde no siempre. Ir a Colombia que te maten la FARC. Son un partido político ahora, Tristán. Que te maten del susto. Pasamos. ¿Sí? A la siguiente sección. Me parece bien. Que se nos está yendo el programa. Sí, sí, sí. Hablando de la selección. Chicos, falta un año para el Mundial. ¿Qué te pasa, Tristán? ¿Querés contarnos al resto lo que te pasa? Me encanta la foto del día. ¿Viene con tazos otra vez la foto del día? Me parece que sí, ¿eh? ¿Pensé que vengan unos tazos? Viene con tazos. Ahí estoy. Hola. Viene con tazos. ¿Está subida a todas las redes sociales ya? Tazo vida. ¿Qué pasó? Agitamos la manito para abajo. ¿Qué hicimos para merecer esto? El mundial lo tiene mal. Sí, tenemos una foto del día donde aparecen tres mujeres. Un camino. No, la de Polka, las estrellas. No, hay una rubia. Dos rubias. En la foto principal, con un fondo gris. Tres ahí. Rubias, podríamos decir. Tres rubias. No. Bueno, dos rubias. Dos rubias y un funeral. Y una castaña. Y una rubia ceniza. Federico Castañas. Y hay una rubia que está en la foto principal y hay la rubia y la castaña están en tazos. Sí. Como me gustan las fotos con tazos. Las disfruto especialmente. Son montajes, ¿no? Más que fotos. Es como la placa de intrusos. El montaje del día. Sí, ojo con el fondo. El fondo medio alfombra. Sí, sí. Es un empapelado. Ya está en Instagram, pero en historia. En historia de Instagram. Y la subí, quiero que me digan su opinión, de costado. ¿Qué piensan de las historias de costado? Pienso mal. Tan mal. ¿Pensás mal? Sí, pienso mal. Pensás que te van a cagar. Pienso mal. Nos metimos de lleno en la farándula argentina porque hay tres divas de la farándula, en dos en forma de tazo y una no. Estamos hablando de Julieta Prandi, que yo pensé que estaba totalmente retirada del mundo de la farándula. Prandi. Son tres ex Lolitas actuales, ¿qué? ¿Lolitas? Chicas muy jóvenes y muy lindas. Exactamente, mirá. Lolitas. No sabía si se llamaba Lolitas. Y ahora son señoras. Y ahora son señoras. Dos caídas y una... Dos escandalosas, tan locas, atrevidas las dos, plena pelea. Y Julieta Prandi, que yo no creí que sabía... No pondría las manos al fuego por la cabeza de Julieta Prandi, psicológicamente, digo. ¿Ves que está re loca? Sí. ¿Está medio tocada? No sé. Yo no, la verdad que hace mucho que... En un momento fue conductora de televisión, de modelo pasó a ser conductora de televisión, estaba con Francella... Después, bueno, estuvo en un par de programas y después desapareció. Estuvo un hijo y se fue. Y ahora, no sé, apareció para bardear. Porque Julieta Prandi se hartó, dice la noticia. Y estuvo lapidaria con Pampita y Nicole Neumann. Mirá. Vieron que Pampita se pelea con todo el mundo. Sí, es como... Pampita es del PTS. O sea, está ahí bardeando. O sea, lo único que hace es bardear. Carolina Pampita Ardoain visitó esta semana a Nicole Neumann en su programa. Su programa por KZO. Tardes Nuestras. Tiene un programa, Pampita. Tiene un nombre de radio yankee, KZO. Sí. Como era de esperarse, las modelos limaron asperezas. Y hablaron frente a las cámaras de su histórica pelea. Y el origen del apodo de Muki. Uy, no, se viene. Muki. Que durante años se dijo que Nicole le había puesto a Pampita. Ah, se lo puso Nicole. Ahí está tremendo asiente nuestro operador. Pero fue la actual novia de Facundo Moyano, la creadora de ese polémico sobrenombre con el que se intenta menospreciar a las empleadas domésticas. ¡No! Muki. Mucamita. Era la mucamita, la porque Muki, venía de, la de una provincia que no recuerdo cuál es. Pampita, ¿me estás jodiendo? ¿Sí? ¿Cómo de una provincia que no recordás cuál es? La Pampa. La provincia de La Pampa. Nunca había hecho la conexión. Nunca había hecho la conexión. Estoy en mi derecho. ¿Y por qué pensabas que le decían Pampita? Nunca lo había pensado, me parece. No sé, no lo había... No la asocié. O la culpable fue Julieta Prandi. Tristán. Para mí fue... Nicole Neumann. Nicole Neumann... Nicole Neumann debe ser una yegua, pero, sí, pero sí, de mala, no de... Sí. No de yegua. Nah, y Pampita. Y sí, Pampita también. Ojo. La también novia de Juan Pico Mónaco. Disparo. Yo creo que puede haber sido Julieta Prandi. ¿Qué? Con esa cara de buena. Pero Nicole salió a defender a su colega platinada. Juli tiene la mejor onda con vos. No, no, la verdad que no sé quién pudo haber sido. Ah, mira, la boluda, es la boluda. Dijo mientras hacía ojito para ambos lados, en estéreo. En tanto, Pampita concluyó con humor. Nicole, tendrías que haber averiguado. Vine al programa para resolver esa pregunta. Ja. ¿Tiró un ja solo, suelto? Sí, eso dice acá en la desgrabación. Un ja solo, mira. Bueno. Un arre tendría que haber tirado. No tengo ganas de seguirle dando de comer a la gente que quiere hablar pavadas. Yo estoy muy tranquila y sé que nunca le pondría ese apodo a ella ni a nadie. Y nunca dije quién fue, sabiendo incluso quién fue. Así que nada, me mantengo al margen. Cerró. O sea que Prandi sabe Julieta quién. Julieta Prandi. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Julieta habla del polémico apodo con el que bautizaron a Pampita en los comienzos de su carrera. Qué mala gente. Qué mala gente, la verdad, qué mala gente. Muy mala gente. ¿Sabes lo que tenemos que hacer como el de Tercer Mond? ¿Qué? Como consumo irónico, a ver. Ir a ver la película de Pampita. Ah, che, pero para es una película erótica. Que tiene una pinta de mala. Yo leí en las redes un comentario positivo. No, no, no. Muy positivo. El operador dice... Me dieron ganas de ir a verla. No, incluso no, no. Incluso yo leí gente bancando mucho a Pampita. Sí, sí, sí. Creo que estamos hablando del mismo comentario. Un comentario, entonces. Un comentario. Leí positivo. Un comentario en las redes sociales. Pero ninguno negativo. 100% positivo por ahora. Tiene una pinta de mala la película que no puede más. ¿Vos decís? Sí, sí, sí, sí. Aparte ella, todo bien, pero no es actriz y no pareciera que no se destaca. ¿Quién está hasta Mónica Antonopoulos? Andrea Frigerio. Andrea Frigerio. Frigerio, directo de un sketch de Francella también. Sí, sí, sí. Es un sketch de Francella, pero Francella no está. Pero Francella está en otra película, ¿no? Actúa con Julieta, con Luciana Lopilato. Que también tiene aman, odian. Una cosa ahí medio. Sí, sí. Sí. Hubo incesto. Incesto. Si vos hoy le decís a Francella, Francella, tengo una película cómica para que actúe, para que haga de Francella. Francella te dice, no, papu, yo ahora evolucioné. ¿O te la hace? Y depende de quién se lo diga. Si se lo dice Suar, por ejemplo, la hace, que agarra viaje. Se hizo la del enano, no tanto. ¿Cómo era el enano? No la vi, la del enano. Hizo la del enano con... Me encanta que una película pueda ser la del enano. Es que él que era el enano. Francella sí, enano. Era el enano, sí. Sí, sí. ¿Enano era... con enanismo? ¿Con miembros pequeños? Sí, él la filmó todo de rodillas. ¿Qué otro enano puede ser? Puede haber... un enano de Blancanieves con un sombrero. Un no, duende, no, no. Un duende Francella. No, era él haciendo de enano. Ajá. Y bueno, se metía en lugares. Hay comentarios de los foristas de Clarín. No. Guarda. ¿Qué hacemos con el primer comentario? No, guarda, guarda. Guarda no, porque no, son... No, que... no, se van al carajo. Son bravísimos los comentarios. Rafa, Elvi, yo te metí. Ya empezamos como... Dice, qué sorete que son estas tres minas. De bronca me las cogería las tres. No, nada, tremendo. Llamado a la violación directo y chau, absoluto. Chau. Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos leyendo esto? Ríe. Sergio Colqui nos habla a nosotros al principio de esta sección. Dice, rubia. ¿Cuál rubia? En todo caso, teñidas de rubio platinadas. No rubias naturales o verdaderas. O de pronto estas rubias, entre comillas, se volvieron nórdicas. Déjense de joder. Nórdicas. Pero Nicole Neumann, ¿no es rubia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene el pelo negro, Julieta Prandi también, ¿o no? Ah, no. Paren que Mariano Redruelo parece que tiene info. ¿No será Redrado? Dice, fue Carola del Bianco la que le puso ese apodo. Mirá Carola del Bianco. Mirá Carola del Bianco, no sé quién es. Una modelo Carola consagrada. Una modelo re consagrada. Qué brava esta Carola Bianco. No, no puedo leer nada de lo que dice acá. Y no. Sí, son medio, medio bozal legal. Mirá vos, Matías Martín metiendo púa. Matías Martín. Su mujer embarazada le metía los cuernos. Bueno, no, esto es todo un desastre. Sí, no se pueden ni leer, no se pueden ni leer. Me da vergüenza estar leyendo esta nota. Así, se la, si es que así se la puede llamar. Pero bueno, entiendo que hay gente que siente este chusmerío. Cada uno con lo suyo. Pero, a ver, Pampita tiene más años que Nicole y está mucho mejor. Tiene mejor piel. Ojo. Mejor sonrisa, etc. Me encanta el etcétera mal usado. Piel, sonrisa, etc. ¿Cómo tendría que seguir el conjunto? Si so... Puede ser. ¿Qué es de piel y sonrisa? Pelo. Pero la sonrisa. Sí, es un sí, gesto son de la piel. Categoría diferente. Carola Albianco parece que se fue a hacer la prótesis de dientes al mismo lugar que Mariana Fabiani. Mal. Le quedó la misma sonrisa. Lo que pasa es que son extremadamente flacas. Mirá lo que es ese cuello. Sí, sí. Esquelético. Eso hace que todas se parezcan. Carola Albianco era una de las top models de los 90. De fines de los 90, sí. Claro, de Pancho Dotto, ¿o no? Sí, era de no sé si, pero de esa gente, igual que Ingrid Grud, que Nicole Neumann, claro. Todas muy noventosas. Siempre me cayó bastante bien Ingrid Grud. A mí también. Tenía algo piola. ¿Puede ser discriminación positiva porque era misionera? No sé las provincias, claramente. Modelos de Argentina. No tengo creo que era misionera. O entrerriana. No, aparte, no sé las provincias. Yo directamente. Un analfabeto geográfico. No, yo vivo en Argentina y no sé qué provincias existen ahí adentro. No sé las provincias de las que provienen las modelos. Me parece un conocimiento raro. Ingrid Grunke es de Misiones. Es un conocimiento que no entra a mi cabeza y si entra no permanece. A ver, vamos a buscar si Ingrid Grunke. Lo puedes preguntar. Está bien. Lo viernes que viene no lo voy a saber. Lo de Ingrid Grunke puede ser que sea un plus de Manu Mendizábal, sí, sí, pero sí. Lo de Pampita está en su apodo. Ingrid Grunke. Claro, sí, bueno, ahí fallé. Chicos, tengo la grieta. ¿Entró la grieta en esto? Oberá. Sí. Ah, no. Sí, Oberá. Mirá. Provincia de Misiones. Bien, Manu. Felicitaciones, Manu. ¿Cuánto intruso hay ahí, eh? Preguntaba. ¿Cómo puedo hacer valer este conocimiento que tengo? No, ¿en manera. Qué? ¿En y, qué lugar? No sé. Tenés que ir a canjearlo por... Chibi 8272 metió la grieta. A ver. Y alguien le respondió. Menos mal que Clarín se ocupa de cosas importantes como estas, porque las giladas como quitar la salud gratis de Argentina ya se ocupa Macri. Qué crítica social, ¿eh? A lo cual Luis Iannuzzi respondió no con una crítica a que él sea acá, sino con una defensa del diario Clarín. Clarín se ocupa de todo. Hasta de tus comentarios K. ¡Oh! Mira. No. Marta Álvarez dice, aquí no se trata de quién fue. Ella es mediadora. Solo quisieron rebajarla. Sea quien sea de ellas, Pampita les demostró que ha logrado lo que ellas no. Ya es estrella de cine. Como que ganó. ¿Ya es estrella de cine? No sé si es hizo una película que no es lo mismo. Bueno. Y Julio Fune dice, qué linda que sos Pampita y Nicole. Ahora Pampita está muy flaca y no le queda bien. Todo en mayúsculas. Está muy flaca Pampita, es verdad. ¿Sí? Nicole está buscando billetera, dice. Porque ya está grande. ¿Qué hay que ser hijo de qué, mil, qué mala que es la gente. Yo tengo ¿no? acá una que les dice, están para el récord Guinness. Está grande. Están el récord Guinness por los kilómetros fija que se comieron. Que es una barbaridad total horrible. Y me encanta el comentario de Cecilia Mann. Que le dice, comentás eso porque a vos no te tocan ni con un palo desinfectado. ¿Un palo desinfectado? ¿Por qué tocarías a alguien con un palo? O sea, no te toco con un palo, pero te tocaría con un palo desinfectado. ¿Y por qué? Ah, porque me infectás. me transmitís gérmenes. Apareció el comentario moralmente superior. A ver. A ver. ¿Qué ambiente de mierda, por favor? ¿Qué gente sin moral ni educación? Bien. Lo rebajó. Era necesario que alguien lo dijera. Llegó a guerra. Bueno, vamos a... ¿Algún comentario más quieren leer? ¿Quieren hacer ustedes? ¿Alguna editorial? ¿Qué chica les parece más linda? Pampita por afano. ¿De verdad? De una manera escandalosa. Sí. ¿Cómo gusta Pampita? A mí, de ese conjunto de tres, me quedo con Pampita. No sé si la elijo... ¿Como esposa? Como persona. La elijo como... No haga la diferencia del Diego con Pampita. No. Digo que no es de mis... Yo solo... No es de mis preferidas particular... No es... No. Se aplica a todo. Se aplica a todo. ¿Como modelo? No, ¿qué era yo eso? Yo lo que digo es que De estas tres me quedo con Pampita. Ahora, no es de mis preferidas, Pampita. Ingrid Groot, que es tu preferida. ¿Quién es tu preferida? ¿Quién es? ¿A qué modelo elegís para casarte? ¿Qué tal pregunta? No, no sé. Ay, no sé. Ay, mirá cómo te agarramos, ¿eh? No recuerdo. Yo la tengo a Pampita entre las primeras, pero sin ¿sí? ningún... Mirá, son pampitianos. No, duda. Yo no. Bueno, la acabas de elegir. ¿Entre estas tres? Yo creo que elijo a Nicole. No. Es verdad que Pampita tiene una belleza más auténtica, por decirlo de alguna manera. Como que Nicole es más la belleza clásica de la rubia que está buena y Pampita es más auténtica. Puede ser. No sé, sí, es bellísima. Tiene un rostro bellísimo, si me permiten. Comentario, y aparte me parece totalmente indiscutible. Bueno, perdón, ¿querés que me vaya? Sí, quiero que te pares y te vaya porque es completamente indiscutible. Y Julieta Prandis. Y Julieta Prandis. Está al borde. Igual la mataron. En esta foto se acababa de levantar de la siesta. Julieta Prandis, estamos de acuerdo que no entra ni en el top 10. Pero Julieta Prandis es mucho más linda que la foto que le pusieron acá. Sí. Yo en el. Está durmiendo ahí. Está durmiendo la siesta. En el corte, ahora cuando empecemos el común denominador, voy a buscar a ver cuál es la modelo con la que yo me casaría. Se los digo después del corte. Tampoco importaba tanto, man, no te preocupes. Dejá. Se los voy a decir después del corte. Quédate tranquilo. Que no te vas a casar con ella. Porque me agarraron desprevenido. Me agarraron desprevenido y quiero... ¿Valeria Massa, por ejemplo? No, Valeria Massa no. ¡Qué embole, Valeria Massa! ¡Metele onda, Valeria Massa! ¡Qué embole que sos, loco! ¿Vieron ese video que circuló de ella diciendo que... Que bueno, que había gente que tenía habilidades para hacer cosas. Bueno, hay gente que tiene habilidades para hacer cosas, que es muy buena haciendo... Y bueno, a mí me tocó ser linda. Ah, no. Pero es como... Ah, no. Es Capusotto. Ah, no. Tremendo. Te tiro nombres, Manuel. No, vamos a escuchar. Dije que en el corte voy a pensar y después te digo, Tristán. Ah. Tenemos un común denominador que habla del año 1997. Ah, qué tremendo. Son canciones que salieron en 1997 cuando brillaba Carola del Bianco, entre otras. Así que vamos a arrancar escuchando del disco Blur, de Blur, Beetlebum. Thank you.

Ayer llegó la llamada Marcha Blanca, el tren de prueba que recorre los últimos kilómetros que restan para que finalmente el ferrocarril Roca llegue a La Plata. Se están haciendo pruebas sin pasajeros para hacer los ajustes que hagan falta y que técnicamente esté todo en condiciones, explicaron voceros del Ministerio de Transporte a Le Tercer Monde. La estación Pereira es la única que no funcionará cuando esté todo listo. ¿En serio? Sí. Pero la... El retraso tiene que ver con que el obrador estuvo frenado por conflictos gremiales entre la UOC, la seccional Quilmes, y la conducida por el Pata Medina en La Plata. Es muy importante que la catenaria esté equilibrada lo más perfecta posible. Esta frase mal dicha la también es de las fuentes del Ministerio de Educación, que del Ministerio de Transporte, perdón, que contactamos. Se hacen ajustes y mantenimiento para que no haya problema en la alimentación de la electricidad. Está todo mal dicho. La electricidad no come nada. En febrero pasado, Dietrich había afirmado que el tren Roca llegaría a la ciudad de La Plata en marzo, pero eso no pasó. Finalmente parece que la semana que viene, más específicamente el miércoles, sale el primer tren con pasajeros. ¿Ah, posta? Desde la estación La Plata hacia la estación Constitución de Capital Federal. Y tardaría nada más y nada menos que 55 minutos. Quizás no lo sé, Rick, todo funcionando bien, pero ahora por ahí no. No, y no va a frenar en Pereira, no te puedo creer. Vamos a hacer por ahora. La marcha blanca del saludo. Va a ser la frenadita. ¡Qué bronca! Bueno, no importa. Arranca el Encuentro Nacional de Mujeres. El fin de semana largo de octubre será el 32º Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, Chaco. Se habla de una convocatoria de entre 50 y 70 mil personas. Este encuentro, que se realiza todos los años en distintas ciudades del país, es autoconvocado y desde la organización destacan su carácter democrático y pluralista, ya que de la comisión organizadora participan referentes de distintas organizaciones, colectivos y movimientos por los derechos de la mujer. Habrá talleres con 71 temáticas diferentes. Este año se han incorporado dos nuevas temáticas, que son Mujer y Cultura de la Violación y Mujer y Activismo Gordo. Este último para derribar los estereotipos corporales. Se desarrollarán en su mayoría en el campus de la Universidad Nacional del Nordeste y establecimientos escolares cercanos desde el sábado a las 15 horas hasta el domingo a las 18. Resistencia fue sede por primera vez del encuentro en 1998, oportunidad en que se realizó la edición número 13 y al que concurrieron aproximadamente 10.000 mujeres. Evolucionó de una manera impresionante. Impresionante, impresionante. ¿Vos conocés Resistencia Chaco? Conozco Resistencia Chaco. ¿Qué le recomendás a las mujeres que están acá abajo en Olga Vázquez esperando el micro? Que va a hacer mucho calor. No es una recomendación, es una observación. ¿Ninguna recomendación? ¿Seco? Que no se hagan muchas expectativas. ¿Hay mosquitos? ¿Hay mosquitos? Sí, hay mosquitos. No es una ciudad linda, la verdad, Resistencia. ¿Es seca o húmeda? Es húmeda. Ah, me la imaginaba seca. Yo también me la imaginaba seca. Pero claro, está muy cerca de la zona del río Paraná. ¿Es alta o baja? Baja. Es baja, creo. Es muy fea. ¿Cómo es el...? Ya no quedó claro. ¿Cómo es el acento de un chaqueño o una chaqueña? No sé. ¿Tiene acento fuerte? Tienen un acento, pero no un acento acentín tan marcado como un mendocino, un cordobés. Un chaqueño o chaqueña dice la calor, por ejemplo. ¿Son casi paraguayos? ¿Pero qué idea tiene de la República Argentina? ¿Cuándo vas a ir a pasear por el país, Tristán? Creo que te haría muy bien. A mí me gusta mucho mi país. Te haría muy bien ir a pasear a otros lados, a conocer otra gente, ¿no? Conozco el país. La patria grande. ¿Cuántas provincias conoces? Córdoba. Mendoza. La de Bariloche y la de San Martín. Ni siquiera sabe cómo se llaman. La del Bariloche. Ni siquiera sabe cómo se llaman. Hay una discusión ahí entre Río Negro y Neuquén. Río Negro y Neuquén. No, son dos provincias. ¿Cómo hay una discusión? No conozco las dos. Que si Bariloche está en Río Negro, está en Neuquén. No, Río Negro. Un error común al que yo adhiero. ¿Está bien? No sé si está en Río Negro o en Neuquén. Para mí está en Río Negro, por ejemplo. No, porque está en Río Negro. Bueno, para vos. Y cuando vas al otro, a la Angostura, está el Neuquén. Al otro. Deja. Está bien. No, hace mucho calor. Igual yo fui en enero a Resistencia. Que ahora debe estar más tranquilo. Ahora debe estar más tranquilo, pero son de esas ciudades que hay siesta obligatoria del calor que hace. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia creo que está enfrente a la plaza. Como corresponde. Como corresponde en cualquier ciudad que se precie de tal. Bien. Che, y el río, si tiene, te puedes meter, tiene costanera. No, es un lindo río. No, creo Paraguay? Que no. Es el río Paraná. Mira cómo se hacían los ¿no? argentinos. ¿Qué pasó? Pero que es, lo que pasa es que en un momento el Paraguay desemboca en el Paraná. Pero no me acuerdo si es antes o después. Hay que. De Resistencia. Hay que llamar a Nicolás. La ciudad que sí es muy linda es la ciudad de Corrientes, que queda enfrente de Resistencia. Claro, que de hecho muchas mujeres se van a quedar en Corrientes porque se acabó la capacidad hotelera. Que es una ciudad hermosa, la verdad, Corrientes. Nada que ver con Resistencia. Tendríamos que haberlo hecho ahí. Y sí, es mucho más antigua, mucho más. Tiene como mucha alcurnia, muy conservadora, pero es más linda. Voy a una ciudad que tiene una alcurnia. Y tiene. Balneario muy lindo también, Corrientes. Lo que o sea que Corrientes tiene balneario y Chaco no. Chaco no. Creo que no me acuerdo. Qué chacaño todo. Lo que hay que decir es que Resistencia tiene un muy buen nombre. A mí sí, me gusta sí. mucho el nombre Resistencia para una ciudad. Sí, mal. Es bárbaro. Yo la próxima provincia que voy a conocer es Catamarca. Ah, mira. Catamarca y La Rioja. ¿Eh? Me parece bien. Esas son mis... ¿Por qué? Porque no las conozco. Propia. No, porque no las conozco. ¿Pero ya tenés pasajes, por ejemplo? No, pará. ¿No sacándolos? No, no, o sea, como proyecto. ¿Qué sé yo? Clasificamos al Mundial y de pronto vos te vas a Rusia ahora. ¿Viste? Digo, y juega la selección. ¿Y juega la selección en Rusia? Sí. Ah, mira. ¿La vas a ir a ver? No, no creo. Si la vas a ver, salís en la tele todo. Sí, de una. Sí. ¿Cómo? ¿Quieren que salga en la tele? ¿Qué vas a decir en la tele? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿A vos te parece? ¿Quieren que vaya con un cartel del Le Sermón? Dale, sí, una banana. Esto se come en Sudamérica. Uy, viene un temazo. Vamos a seguir escuchando canciones del año 1997. La producción eligió canciones que salieron en 1997 o que están posicionadas en algún ranking del año 1997. Igual, esta que vamos a escuchar ahora, sí es del año 1997, es de las Spice Girls y es Say You'll Be There. Last time Estados Unidos se retiró de la UNESCO. El gobierno de los Estados Unidos anunció este jueves su decisión de retirarse de la UNESCO como miembro permanente debido a la necesidad de una reforma fundamental y a la continua parcialidad anti-israelí, según explicaron en un comunicado. El Departamento de Estado manifestó su voluntad de mantenerse en la organización como miembro observador para contribuir sus perspectivas y experiencia. La directora general Irina Bokova confirmó haber recibido la notificación y consideró una pérdida para el multilateralismo. En el momento en el que la lucha contra el extremo violento pide una inversión renovada en educación y en diálogo intercultural para prevenir el odio, es profundamente lamentable que los Estados Unidos se retiren de la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa de estos asuntos. Qué respuesta complicada que largó. Consideró la funcionaria búlgara. La UNESCO, para quienes no saben, es un órgano de la ONU dedicado a la educación, la ciencia y la cultura. Entre otras decisiones polémicas, el Consejo Ejecutivo había desligado en 2016 al Muro de los Lamentos de la Tradición Judeocristiana, luego de un pedido de varias naciones árabes para llamar al lugar únicamente por sus nombres árabes. Además, en julio pasado, nombró al casco antiguo de la ciudad de Hebrón como Patrimonio Islámico de Palestina. Los responsables israelíes consideraban que la resolución niega una presencia judía que se remonta 4.000 años atrás. Y parece que eso molestó un poco a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se fueron porque se ofendieron porque por la parcialidad anti-israelí. Anti-israelismo de la UNESCO. Y lo raro es que Israel se fue después que Estados Unidos. Estados Unidos se fue por Israel, Israel se fue un día después. Ah, yo pensé que Israel ya se había ido antes. No, no, se fue hoy o allá. Estaba todo acordado. ¿Y qué onda la UNESCO? No sé. La UNESCO, por ejemplo, creó, y perdón por la noñada, Flaxo. Ah, mirá. Sí. Por ejemplo. Tiene, eso, cuestiones culturales, ponerle... Dice, este lugar es patrimonio de la humanidad, eso, y le pone guita. Ah, los patrimonios de la humanidad. Son de UNESCO, sí. Ahí va. Es básicamente la marca que registrada se dedica de la UNESCO. El grupo de las mamis. Esta es la siguiente noticia, no estoy diciendo una incoherencia. ¿Estás en el grupo de las mamis? Pensé que tenía que ver con la UNESCO. El grupo de las mamis, los nueve tipos de madres en los grupos de WhatsApp del colegio. ¿Están en algún grupo de mamis o papis? No, pero estoy en varios grupos de docentes. Que valen como... Que sí, probablemente tengan alguna característica similar. No estoy en grupos muy masivos. Creo que el grupo en el que más gente estoy tendrá 20 personas. Yo estoy en un grupo tremendo y después no tengo grupos así, grupos idiotas. ¿En un grupo tremendo de gente o de comentarios? En un grupo tremendo de gente y de comentarios, de un cierto prostítulo que dice las cosas que dicen. Prostítulo. Tenemos la tipología de las mamis. Aclaramos que valen también para papis. Es como... Suelen ser para las mamis. Es como una encuesta, como un test, ¿qué mami sos? Sí. ¿A usted qué mami sería? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Queremos saber qué mami sería el operador. Nos encontramos con todo tipo de personajes en los grupos de WhatsApp del colegio. La colgada, la pasiva, la demasiado activa. La que no podés creer que existía. Un alien, de repente. ¡Ah! ¿Cuáles son los que nunca... No puedo creer que existían los aliens. La primera... Y que tenían hijos y los mandaban a escolarizar. La mami tremendista. Esa que está fascinada por comunicarnos cuántos virus y bacterias andan dando vueltas. Ella nos sugiere vacunas. Y nos pasa los lotes de productos que no hay que comprar. No sería una mami tremendista. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Odiaría a la mamita. Somos muy criteriosos a la hora de mandar datos. Me parece acá los tres. Sí. Hay chequeado y doble chequeado. Odio el dato no chequeado. Y lo huelo como la pólvora. ¿Está chequeado? Lo huelo. Sherlock. El horse entering. Justamente tenemos en segundo lugar a la mami criteriosa. Sí. Por suerte está ella, que siempre nos calma frente a los vaticinios trágicos de la primera con un chicas tranqui. Ya salió un comunicado del Ministerio de Salud diciendo que es todo falso. Debe ser terrible el grupo de mami. Me da yo más alergia. Mami criterio. Me da más la alergia. Mami que no le importa. O que digo... Todavía no está la mami esa. Mami miedosa. A ver, la mami miedosa. Comenta cosas como, ¿a ustedes les parece que con este frío los dejen salir a los chicos al patio? Y casi que te obliga a armar un chat paralelo para criticarle. ¡Tremendo! La sugerencia. La sugerencia a la mami miedosa. La mami cursi es la que te manda videos que nos sugieren desconectarnos de la tecnología y conectarnos con nuestros hijos. La mami buque podría ser. Esta es la mami new age más que cursi. Sí, sí, yo creo que la cursi mandaba muchos corazones. Que ese tipo de mami y yo de militante, para mí hay que desterrarlo. La mami copada, qué suerte que ella existe. Porque es la que advierte. Chicas, no se olviden de que mañana los chicos tienen que llevar una foto de cuando eran bebitos. Voy a buscar a Ramiro al cumple. ¿Alguna necesita que traiga a su hijo? Ah, sí. la mami copada es la que la mami macanuda. Es la mejor. La mami que se ofrece. Claro. La mami líder es imprescindible para cualquier grupo. Ella arma listas, separa comisiones, fija montos, tiene data, resuelve. Fija montos. ¿Qué montos? Chicos, vamos a comprar un regalo, tiene que poner 100 pesos cada uno. Cada uno. La mami que complica. La mami, llegó tu papi. Me encanta esta fija del grupo de mami que aplican casi para cualquier grupo de WhatsApp. La mami que complica está en el otro extremo que la mami líder. Siempre sale con un no estoy para nada de acuerdo con los que con que los cumples haya chisitos, por ejemplo. Y lo que no era un problema, empieza a hacerlo. Debe ser la mami que complica ser tremenda. No, no, debe tremenda. Ser otra que chat paralelo. Atención sí, sí, con sí. La mami militante. Uy. Que es frecuente y le da de comer a la grieta con los contenidos que comparte en el chat. No, ¿quién escribió esto? ¿Qué me da a darle de comer a la grieta? Dos metáforas que yo no uniría en principio. La mami agallas. Mami agallas. La mami agallas. Y para contrarrestar a la mami militante está la mami agallas, que se anima a decir, tratemos de usar este chat para hablar de temas que solo tienen... Es la mami moderadora, que solo tengan que ver con los chicos, por favor. Aunque si mami militante es muy militante, es probable que sea el megato bardo. Ahí va a ver. Y ahí es la igual, respuesta. También tiene con nuestros hijos su educación. Hay un sesgo. Mami agallas podría también llamarse la mami ortiva. Sí, la mami gorra. Sí. Claro. La mami ortiva. ¿Qué mami son? Yo estoy más cerca de la criteriosa, me parece. Pero soy más la mami invisible, me parece. Sí, yo iba a decir lo mismo. Yo soy la mami que no podés creer que existe. Porque, por ejemplo, en este grupo tremendo, no hice un comentario y estoy hace 3 años. Nunca escribí. Cuando aparezca, no van a creer que existía. ¿Y este quién es? Che, elimínense, se coló uno. 3 años hace que estoy. Está bien, pero ahí... Leo eso, todo. Pero ahí es un grupo donde te podés camuflar. Yo creo que lo que tiene el grupo de mamis, que es lo peor de un grupo, es la cohesión. No podés sí. no opinar. Se mandan la etiquetada, sino. Claro. Qué brava que es la etiquetada. Arroba Tristán Basile. Los cumpleaños ¿qué opinás? Los cumpleaños de los chicos deben ser en los grupos de mamis tremendos. Creo tremendos. Que todos nosotros conocemos los grupos de mamis a través de Lucio, ¿no? La cuenta de Instagram, que si no la siguen la recomendamos. Que una interacción impresionante con un grupo de mamis en donde él es el único papi. Un tuitero nabo, goma y un grupo de mamis. Y manda gomas. ¿Qué mami sería, Patri? ¿Serías la mami agallas? ¿La mami criteriosa? ¿Vos, son mamis militantes en los grupos no militantes? No tengo grupo no militante. No digan, no cuenten cómo vivo. No, tengo un problema. Tengo un problema. No, sí, yo también. ¿Vos sos un mami militante en tu grupo docente? No, no tanto. Yo en algunos grupos soy mami líder. Tremendo, por ejemplo. Tremendo. En el tercer modo soy mami líder. Mami líder. Nosotros somos mamis. Mamis. Cualquiera. Mami, hago chistes y no respondo a la mami líder. Mami chistes. Falta la mami chiste. Yo también soy el mami jaja, ¿eh? Interactúo. Era un tipo especificísimo. La mami jaja interactúa para regresar los chistes de otro, pero nunca propone uno. Después está la mami emoticón, que solo manda emoticones. Y sí, no, sí, y sí. Opina a través de... ¿Y la mami foto? Ay, mami foto. La mami fotos. Mami. Sí, esa que mandan 35.000 fotos y videos. De... Y es muy de fin de semana la mami foto. Te manda que se fue a comer un asadito, te manda que está con los chicos en el parque. Y yo creo que debe haber un tipo de mami que te recomienda cosas. Chicas, fui a este lado, está buenísimo. Sí. A Pedro le encantó y así. Claro, lo que pasa es que hay una especificidad de lo que es el grupo de mamis, que tiene que ver con la crianza, claro, tiene que ver con porque sí, también la escuela. Está la mami hijos, que solo muestra a sus hijos. Mami hijos, cada vez más extraño, se vuelve. O sea, si es mami, tiene hijos. La tipología. Puedo decir que tiene... H.I. Sí, claro. La mami militante. La mami madre de Plaza de Mayo. Bueno, habría que prohibirlos. En algún momento va a pasar algo grave con un grupo de mamis y... Y se va a pudrir la momia. Un caso Carrasco, el grupo de mamis, y vamos a tener que eliminarlo como... Como forma de relación social. Obligatorio, claro. Como forma de relación social. Para mí debe estar pasando ya. Sí, sí, ahí debe haber... Por ejemplo, el momento trágico es cuando se incorpora, por ejemplo, un docente a un grupo de, no, de alumnos. Es terrible. Yo tengo un grupo de una cursada y está el docente. Pero puso la regla número uno del grupo, lo armó él. Le dijo, ustedes escriben y yo mando audios. Esa terrible. Es la regla número uno. ¿Pero un gato. ¿Quién es? ¿Brad Pitt en el club de la pelea? Yo los voy a leer, me disculpan. Pero ustedes a mí me van a tener que escuchar. Y pero... Que no tiene manos. O sea, lo único que es, vale eso si alguien no tiene manos. ¿Cómo? ¿Qué es esa regla? Si no tiene manos, ¿cómo graba el audio? ¿Con la lengua? ¿Y qué es esa regla? Dice que no tiene tiempo. Nah. Es un señor muy famoso. Nah, y casualmente es el director de nuestro columnista de hoy. No, me parece... Odio los audios. Yo sería la mami anti-audio. Sería la mami agallas anti-audios. La mami gaudio. Debe estar la mami audio, que debe ser insoportable. Odio los audios como política de comunicación. Odiamos los audios. Me parece que acá hay un consenso en eso. Sí, sí, sí. No tanto como otra persona que conocemos, que está abajo, siendo la mami líder, que tiene su, como estado de WhatsApp, no escucho audios. Como para que le mandes uno. Vamos a seguir escuchando canciones del año 1997 y vamos a entrar al ámbito de el rock, tremendo. El rock nacional y el pop latino. ¿Sabes qué me gusta mucho? Todos juntos. Sí. De este común denominador, estas canciones, todos estábamos activos cuando salieron. Sí. Y nos impactaron. De alguna u otra manera. Íbamos caminando y nos impactaron. A mí Azúcar Amargo me marcó a fuego. Es una cosa muy generacional lo de Azúcar Amargo, que yo le estuve cantando todo el día hoy. De hecho, faltan algunas medio mersa, como Cristian Castro. Claro, no, bueno. Lloran las rosas. Pero no entraba todo, la verdad. Había que hacer un popurrí, un recorte. Viene con doblete, ¿no? ¿Ahora? Viene con doblete. Vamos a escuchar del disco Alta Suciedad. Discazo. Que es Escuchen ese disco, por favor. Sí, escuchen ese disco porque es una cosa impresionante. Uno de los mejores. Es el mejor de Calamaro y uno de los mejores del rock nacional. Vamos a escuchar El Tercio de los Sueños, seguido de Azúcar Amargo de Faye, la cantante mexicana. Tenías el vestido más horrible de todo el tendido. Trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno, pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros. El tercio de los sueños ya se había terminado para mí. No me digas que es muy pronto, son las 7 de la tarde. En España no me extraña que seas así y te rías de mí otra vez. No me tengas piedad porque soy de verdad y me puedo hacer mal. Algunas veces vengo a ver los toros muy tranquilamente. Me siento en el tendido y no me falta un farias entre los dientes. Pero aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. El tercio de los sueños se había terminado para mí. Es que tú no te das cuenta, tu mirada inocente

En el aire, FM 106.3. Soy Laura de Bahía Blanca y me gustaría saber dónde está Santiago Maldonado. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Le Tercer Mundo, un programa sin futuro como vos. Y 25 en toda la República Argentina. Está jugadísima, dicen acá. Lo peor es de quién estabas hablando. ¿De quién estabas hablando, Tristán? Bueno, tenemos como cada mes la columna del señor Mariano Duwin. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, difícil llegar. Sí. Ya hasta el clima del tránsito está complicado. Y 10 minutos para entrar a El Olga. Solamente en la puerta. Muchas mujeres yéndose al Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, multitudes. Tremendo. ¿De qué nos venís a hablar hoy? ¿Vas a hablar de las elecciones? ¿Va a haber apuesta? Va a haber apuesta. Va a haber apuesta y vamos a intentar entre todos guitarrear un poco, porque la política argentina sigue estando ahí en un debate si el macrismo logra o no logra una hegemonía, si Cristina es parte del pasado o no. ¿Y qué pasaría con el peronismo? ¿No? Eso, como tres grandes debates que hay. ¿O qué pasaría con el peronismo? Inclusive algunos asumiendo que el peronismo ya murió, ¿no? Fuerte. Sí, pero bueno, es algo que se escucha. Sí, sí. Se le hizo mucho y hay indicios de que puede ser, ¿no? O sea, cuando un tipo como Peter Robledo te descansa, significa... Yo nunca voy a olvidar que en el 2015 Peter Robledo... discutía con un pibe de la Cámpora y le decían, nosotros tenemos calle, más calle que usted, decía Peter Robledo. Yo no sé si eso es cierto o no. Pero ya poder ese enunciado, decirlo con cierta validez, sí. Significa que el peronismo está en un retroceso en términos de identidad popular, claro. de masividad, de identidad, que lo ponen en un lugar complejo. Entonces, ese sería uno de los temas que se puede charlar. ¿Hacia dónde va el peronismo, no? Y si existe algo así hoy por hoy que se pueda llamar peronismo más allá de un nombre de un partido político. A mí me gusta cuando los peronistas responden a eso, y cada vez que nos dieron por muertos volvimos a renacer. Sí, bueno, la famosa de los gatos, ¿no? Que cuando los gatos gritan en realidad están reproduciendo, y durante mucho tiempo parecía eso, pero no, se estaban peleando nomás. No, a ver... Yo creo que el peronismo es muy evidente que está pasando por una crisis que no puede escindirse de la historia del peronismo post-Perón, ¿no? Desde el 74 ahora el peronismo se fue reconvirtiendo en cosas muy distintas y termina hoy atomizándose en muchísimas conformaciones peronistas que se asumen como tales, pero que muy difícilmente puedan, por un lado, constituir un solo movimiento y, por otro lado, que han perdido las banderas históricas del peronismo, ¿no? No solamente las banderas, sino la matriz ideológica, política del peronismo, que es ser un movimiento de masas. Uh-huh. Y esto yo creo que es lo interesante del kirchnerismo, porque esto es un gran debate que tuvo la izquierda, que tuvo el kirchnerismo, que tuvimos distintos actores políticos, ideológicos, teóricos, lo que fuera, sobre el kirchnerismo, si el kirchnerismo era un movimiento de masas o no. Yo siempre defendí la hipótesis de que el kirchnerismo no fue un movimiento de masas. Y había una idea de que Cristina arrasaba. De hecho, reafirmo lo que dije en el 2015, hoy más seguro, no sé si menos polémico, pero hoy más seguro, que Scioli fue mucho mejor candidato que Cristina en términos electorales. Scioli, yo lo dije en el 2015, logra una cantidad de votos que Cristina no lo hubiera logrado. ¿No lo hubiera logrado en el 2015? En el 2015 no. Lo cual demuestra el retroceso, ¿no? O sea, el kirchnerismo para mí está mucho más atrás, inclusive de una identidad pan peronista que podía lograr. Y y se logró lo que se logró, a perder solo por un punto, por tener un candidato con un discurso más amplio e inclusivo. Después uno diría, bueno, Scioli es un cuadro más interesante que el de Cristina, un cuadro que puede sobrevivir más allá de una coyuntura. No, desde ya. Claro. Eso estamos de acuerdo. Pero en términos de lo que el síntoma del 2015 es que el kirchnerismo se configura como una minoría fuerte, de un tercio, que ya era antes esa minoría. Digo, nunca fue otra cosa que esa minoría. Eso te iba a preguntar. Perdón. No, esa lectura que anda circulando bastante ahora, como del 54%, que fue la excepción más que la regla, digamos, ¿no? El del 2011. Sí, y en ese sentido podemos decir que en democracia no hubo ningún movimiento de masas como lo fue el peronismo o el radicalismo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, es un límite, sí, en las formas de hacer política actuales. Y las transformaciones que se radicaron en esos proyectos políticos, digamos, el alfonsinismo, el menemismo, el kirchnerismo, no hicieron transformaciones radicales que produjeran un sentimiento mitológico, un sentimiento de mayorías. Pero mañana un kirchnerismo 2008, 2009, 2010 que se enfrenta al campo, lo vence tanto después en las urnas como antes políticamente, aunque con dificultad, con la CGT de su lado, ¿no componía algo parecido a un movimiento de masas? A ver, es triste decir esto, pero hubo más gente en la calle del lado del campo que del lado del kirchnerismo del 2008. Y la lucha política se pierde y se ganó una elección en el 2011 en un panorama que, a ver, y acá somos todos fuertemente liberales, o sea que, mete que Macri gane ahora, saque el 50% de los votos, que no lo va a sacar, mete que saque el 45-40% del voto nacional. Eso representa, va a ser un momento de masas, que el macrismo represente una identidad nueva en las clases populares en términos totales. No, desde ya digo, claro, el voto es algo muy coyuntural, más en estas democracias liberales totalmente lavadas, que la gente vota y... Fíjate el menemismo, digo, el menemismo del 95 que arrasa es un menemismo que se corresponde a lo que está pasando en el país en términos de los cortes de ruta. Yo creo que el gran ejemplo en esto es el 94, ¿no? El 94 es la gran pueblada, la primera gran pueblada de la postdictadura, ¿no? En Santiago del Estero, llamó el Santiaguinazo, que abre una serie de puebladas que son muy similares en las provincias hasta... Uh-huh. Caer en el argentinazo. Y lo que no entendió la izquierda en ese momento es que la siguiente elección, a los pocos meses del santiaguinazo, vuelve a ganar Juárez. Y de hecho Juárez gobierna todo el menemismo, gobierna todo el delarruismo y termina saliendo por una intervención de... Bueno, Bussi fue gobernador, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa mucho más etérea en lo electoral, que sí corresponde, si querés, una traducción a destiempo de la lucha de clases, de la conciencia, pero es muy a destiempo y no es inmediata. Entonces, el 54% del kirchnerismo no representó un movimiento de masas. Yo creo que tampoco el 35% del kirchnerismo representa un movimiento político constituido como tal. Sacando los actos del kirchnerismo, ¿dónde uno vería la presencia kirchnerista orgánica en el país? Los dos núcleos políticos que han motorizado las últimas marchas, digamos, la CGT por un lado y la CT por el otro, el kirchnerismo es absoluta minoría. Sí, también se ve en esta, más allá de la interna del peronismo, que claramente se refleja, digamos, en la debilidad que está teniendo para hacer oposición, no el kirchnerismo, si fuese tan relevante como en un momento creímos que fue y como también ellos se venden que son, sería una oposición un poco más digna, digamos. Porque la verdad que hoy en día, si uno dice, ¿quién es la oposición al gobierno de Macri? El kirchnerismo, pero uno sale a la calle y... A la calle digo, desde las mesas de campaña hasta en la televisión, es mucho menor a lo que tendría que ser si realmente fuese un escenario polarizado o realmente polarizado como ha sido en otros momentos. Sí, a ver, el escenario termina beneficiando al gobierno porque polariza nuevamente como en 2015, kirchnerismo anti-kirchnerismo. Yo creo... que si hubiese una reconfiguración política y se constituye un escenario macrismo-antimacrismo, yo no estoy tan seguro que el PRO sea una mayoría automática de la Argentina. Sí, una mayoría en términos de antikirchnerismo, pero sí. no una mayoría automática. Y donde fuera de un voto duro y un apoyo duro, que sería difícil hoy precisar cuál es, tal vez el de las PASO, hay un voto que no es macrista y hay muchas de estas cosas que molestan, más lo escuchas en la calle, ¿no? Todos los aumentos y donde la gente identifica que hay una responsabilidad del gobierno. También una responsabilidad en ese voto macrista que dice, bueno, la culpa originaria o primigenia es del kirchnerismo. Pero esto tampoco lo están solucionando. Sí, y también que están instalando con esto de que la pesa de herencia y esto de que también tienen responsabilidad, un discurso más antipolítica que al último que beneficia es al peronismo, en sus distintas expresiones. Porque el peronismo, si de algo no reniega, es de su carácter político. Entonces, para mí, el escenario hoy en día está como mucho más permeado por la antipolítica y el antikirchnerismo sumado a eso, digamos. Sí, pero digamos que también el macrismo tiene esa beta liberal y autoritaria, pero también tiene una beta de mucha rosca política, ¿no? Y hoy creo que también lo subestimamos. Uh-huh. No por nada ganan en una elección, no por nada construyen alianzas, no por nada Macri se presenta a elecciones por primera vez y las gana. Yo creo que ahí hay un afinamiento, principalmente en lo que uno diría el análisis de los medios, ¿no? Los focus group, todo eso, tienen un trabajo que también es político. Lo que sí yo creo que decir, bueno, ¿qué es la política? La política es como prever el siguiente movimiento, ¿no? Y creo que hay un siguiente movimiento donde es muy evidente que el kirchnerismo termina siendo un piso muy bajo de la acumulación política y que necesitamos una síntesis política superadora de eso. Y que no se va a dar necesariamente en la rosca politiquera, ¿no? Posiblemente sean las distintas luchas que surjan a partir del macrismo y a partir de un desgaste político del macrismo donde uno pueda construir algo distinto. Y ahí creo que se evidencia un proyecto mínimo de 8 años, tal vez más. ¿Y esa síntesis para vos tiene que tener la forma, idealmente, de un movimiento de masas? Por eso decís que el kirchnerismo... No, digamos, eso sería lo ideal, lo que estamos charlando acá en la mesa, lo que nos gustaría, uh-huh. No. Lo que puede pasar es que el macrismo sea un fusible para un nuevo sistema político, más a la chilena, más a la colombiana, y que el recambio pase por un peronismo ya absorbido, que uno lo ve, por ejemplo, hoy Buca, el primer candidato a diputados que va a entrar por Provincia de Buenos Aires de Randazzo, se juntó con Urtubey y lo ubica Urtubey como el futuro del peronismo. Claro. Nada, desde ya uno podría decir que Urtubey está mucho más cerca de Patrón Costas que de Perón, ¿no? Digo, más por la zona geográfica lo nombro. No tiene nada que ver al origen del peronismo, ¿no? Un gobernador que está relacionado al narcotráfico, la concentración de tierra, la extranjerización, la DEA. Fue uno de los que apoyó fuertemente el pago a los fondos buitre. Mm. Bueno, Sibuca y el randacismo, el abrazo de Randazzo con más ayer, bueno, reconfigura un espacio, un peronismo mucho más conservador. Ahí donde el peronismo termina en una encrucijada que es entre una burocracia pejotista, que es la que da función gran parte en las provincias, de entrega de los recursos y de cierto status quo, y, como dice muy bien Jorge Asís, un mini frepaso, ¿no? Que en realidad ninguno de los dos sintetiza lo que fue el peronismo, ¿no? Digo, desde ya. A mí, yo siempre lo digo, a mí me sorprende la ignorancia que hay de los peronistas de Perón. El día que algún peronista, sin querer, abre un libro de Perón, se va a asustar y se nos dirige Trotsky, ¿no? Porque uno lee a Perón, ¿no? La constitución del 49 y la constitución que quiso hacer en el 75. No llegó, ¿no? Obviamente. Todo su proyecto político, todas sus nacionalizaciones, su relación con los imperialismos, su configuración como un movimiento no republicano, ¿no? Perón no era republicano, Perón no era liberal. ¿Vos crees en un Perón teórico en un punto? Un Perón que funda un sistema de... No, Perón era un teórico, un tipo que tiene más de 20 tomos de obras completas. Digo, Cristina y Néstor eran, en ese sentido, pobres, eran políticos de la rosca. No, Perón fue uno de los grandes intelectuales del siglo XX. No, es incomparable. No, desde ya. Toqué el botón. Sí, el botón equivocado. No, pero a ver, pero tiene que ver, a ver, que un movimiento tenga doctrina, y, a ver, sí. Pero era Perón y había 15 tipos ahí discutiendo acerca de Perón, que estaba Cook, estaba Escalabrini Ortiz, estaba Jaureche, estaba Carlos Astrada, estaban todos los militares pensando en términos de producción, todo Carrillo y todos los debates. También están esos con juristas Foster, que escribieron la constitución, ¿no? Unos italianos, no me acuerdo los nombres. Acuerdo que había bueno, tipos ahí, constitucionalistas, peronistas, muy interesantes. Todo el pensamiento constitucionalista del peronismo fue tan poderoso que inclusive fue en contra de Perón, ¿sabes? ¿No? El Perón, el 53, quiere volver a un proceso de extranjerización del petróleo, sí, sí, con la Standard Oil, y no puede porque su propia constitución se lo impide. Vos compara esos debates, uh-huh, que tiene que ver con una acumulación política que viene desde la década del 10, ¿no? Y si se quiere residualmente desde el federalismo, ¿no? Y como que confluyen distintas tradiciones. Con lo que se discutió en el kirchnerismo, fue muy pobre. O sea, compara cualquier otro tipo que te dije con Carlos Estrada, Jaureche, quien fuera, con Foster, ¿no? Da lástima, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero Foster es un tipo que viene ahí de estos grupúsculos intelectualoides de lesianos, con cero perspectiva de una industria nacional, cero perspectiva de un movimiento de masa, una pleitesía a todo. Feynman, ¿no? José Pablo Feynman, pobre, pero que es un... La tía es un gorila. No. Odia a Perón, es un tipo que... De los tipos que más odia a Perón. Yo no creo que haya... que después de Fernando Iglesias, el siguiente que odia a Perón es José Pablo... entonces, bueno, más allá de estos chistes, digo, hay todos unos debates muy de fondo que se dieron en el peronismo histórico, sí, con mucha conciencia de las posibilidades y de un cambio de matriz. ¿Bien? Ni hablar de la aviación, nos convertimos en la quinta marina mercante del mundo, eso lo sabes, ¿no? Todos los ingenieros alemanes que trajimos, todo gente muy, muy progresista. Alemanes. Otro rank, ¿no? Todos estos tipos. Otro botón equivocado. Que el kirchnerismo no lo tuvo y que vuelvo a repetir, el peronismo no fue republicano. Cuando tuvo que meter preso a alguien, lo metió, ¿no? Sabemos, ¿no? Frondizi, uh-huh, estuvo preso, varios dirigentes radicales estuvieron presos. El único momento que se equivocó Perón fue en el 55, cuando no decidió continuar una guerra civil que se abrió. Pero Cristina es hiper republicana y piensa que la política se juega en la mesa de la negra Bernassi haciendo un chiste cada vez mejor y que lo festeje cada vez su grupito chico. Pero un tipo que estaba muy embarrado, mucho en la rosca profunda de la política en términos de armar sindicatos, los movimientos sociales, los movimientos campesinos y las armas. Perón llegó al poder y lo mantuvo con las armas, ¿no? Cuando tenía que hacer una expropiación no mandaba a Sabatella ahí corriendo de un lado para otro. Mandaba al ejército, ¿no? Y ahí hay una cosa muy, muy, muy ilusa de pensar que lo que nace con el macrismo, que es un salto de la violencia política, se va a poder solucionar en términos democráticos. Esto hay que olvidarse. O bueno, o no se soluciona y se proyecta un programa como el de Colombia, como el de Chile, una democracia bien de una sociedad desarmada, no atomizada. Te llevamos, Mariano, a justamente lo que no te gusta y a la no solución. El domingo 22 hay elecciones. Sí. Generales. Sí. ¿Qué onda? Mira, yo la primera vez me tenté, ahí estuve mal como analista, de lo que yo quería que pase. Voy a tener que aceptar qué es lo que va a pasar. Yo me equivoqué y pagué. como no hizo... Sí. No, gana Bullrich, ¿no? Es inevitable esto. Es inevitable. Tampoco creo que arrase. Yo tiro un número. Tira un número. Vamos a tirar uno como el tercer sermón. Sí. Vamos anotando. Y vamos a volver a ganar. Todo indica que es vamos probable, a ganar. Es probable, ¿no? Yo no le pifio. Gane quien gane, perdemos todos igual, ¿no? Eso seguro. Vamos a tirar el número de la diferencia de puntos. Entre Bullrich y Cristina. Y Cristina. En esa candidatura, ¿no? En senadores en solamente. En senadores, nada más que eso. Es lo único que vamos a jugar. Gana. Por la menor diferencia con el dato de la realidad. ¿Y qué está sobre la mesa? ¿Una cerveza? ¿Una cerveza? Unas cervezas. Unas cervezas. Acá una en el cerveza. Local de Ana Castañeto. Un cajón. Un honka. No me funda. Ya me dieron con... Ya todo... Pero pará, por ahí ganás. No, porque todo el mundo me mandaba mensajes, te apuesto. Al principio nadie me quería apostar, ya después de acá todo me mandaba... Se ha puesto las elecciones de Jamaica. El número, Dubín. Bullrich 41. Ah, no, me mataste. Pará, la diferencia, no la diferencia. La diferencia. Entre Bullrich igual y Cristina. Que tire el número porque vamos Dale. A hacer también una encuesta en Twitter. Bullrich 41 y Cristina. 36,5. Hay una diferencia de 4,5. Estamos muy cerquita. Tristán como representante del Tercer Mundo. Sí, yo la había pensado como diferencia nada más. Bueno. Y mi diferencia era 5,0. Está bien, 0,5 diferencia. ¿Y en números? Bullrich. Traducila como quieras. 41, es 30. Que no sé, sí. 36. Pasa que ahí le voy a pifiar porque depende de cuánto saque Randaz o Massa. Sí, y después lo que tengo que pensar, también si uno quisiera hacer un análisis 40, fino de la elección, dale, tendría que revisar porque... lo que aparece en los medios y lo que se termina graficando son los votos positivos, ¿no? Claro. Tendríamos que hacer, para un análisis digamos, más fino de lo electoral, es cuánta gente no está yendo a votar, uh-huh, y hacer la diferencia 2015-2017, cuánta gente vota en blanco y cuánta gente impugna. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, entre voto en blanco e impugnados, un 5,5, que ha crecido en relación al 2015. Pero habría que sumarle cuánta gente no fue a votar más que en el 2015 para saber si esto puede ser un dato, porque ¿qué va a ser el voto que no quiere a Cristina ni quiere a Macri, que va a ir creciendo, ¿no? Si, yo creo que esta elección se puede jugar a un Macri, pero no, esto no va a perdurar. Yo esta hipótesis la tengo así: el macrismo va a un desgaste político. Pero ese desgaste político no va a convertirse de manera inversa en un crecimiento de kirchnerismo. Kirchnerismo es esto, y nada más que esto. Claro, porque el macrismo también desgasta el kirchnerismo. El kirchnerismo No. Pero hay condiciones materiales de vida que están cayendo, y el próximo año es evidente que es un año de mucha crisis, pobreza... El gas aumenta ahora 50%. Yo no creo, como dicen unos compañeros críticos, que el macrismo va a poder resignificar la crisis siempre para su lado. Porque hay un mínimo de piso material de las condiciones de vida del argentino. Sí. Que creo que es muy difícil poder horadar, ¿no? No lo pudo hacer Menem, no lo pudo hacer la dictadura militar. Yo creo que horadaron algo muy importante, que es el peronismo como herramienta política, pero no el piso social. Para la próxima, que va a ser después de las elecciones, y ya con este panorama que venimos analizando por lo menos hace un par de meses, ya más cristalizado, toca un capítulo prometido sobre el trotskismo argentino. Me encanta. Que dije que el trotskismo síntoma. Era para cerrar. No, tiro el subtítulo, tiro el subtítulo. Manija Dubín. Hoy fui tres veces a abrirse en auto. Estoy más manija. Parece que me tomé un chifle de acá a la puerta, más o menos. El auto es tremendo, como estar arriba de. No, dale, tiré el subtítulo. No, el subtítulo es uno de los síntomas más claros de la crisis de poder popular, de la crisis de una democracia liberal, es el crecimiento en la izquierda del trotskismo. Tremendo. Tremendo. Vamos a... Así se va. A despedir a Mariano y vamos a seguir escuchando canciones. ¿Querés decir algo, Pati? No, quiero... Te estaba viendo complicado buscando la canción y estaba acá muy cerca, del otro lado. Entonces te quería robar el protagonismo. Vamos a escuchar... ahí está, la próxima canción de los Rolling Stones. ¿No? De Chumbawamba. Chumbawamba. Ojalá que las canciones del 97 nos traigan un poco la rebelión del 97. Porque la verdad que estamos peor que en ese momento. Vamos a escuchar de Chumbawamba. ¿Chumbawamba o Chumbawamba? Chumbawamba. Tap Thumping. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Agenda Olga Vázquez. Domingo 15 de octubre, desde las 7 de la tarde. Proyección de Carne, de Gaspar Noé. Exponen Santiago Martinelli, Germán Britos y Cacta Cactines. Tocan Bigornia, Mondodromo, Norep Aviv y Talinsm. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que hablan de diálogo pero les molesta o esquivan los comentarios, propuestas, preguntas de los trabajadores y trabajadoras? ¿Sabías que hay directores que nunca antes trabajaron en el Estado pero intentaron empezar destruyendo el trabajo de esta secretaría? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Le Tercer Monde, más inoportuno que el recuerdo de Facebook. ...19.53, agoniza este programa número 212 de Le Tercer Monde, y hoy nos tenemos que ir temprano porque arranca otro programa en Radionauta. Arranca un programa nuevo. Sí. Se nos acabó la joda. Nos vieron a apurar recién. Sí, desde... Che, miren que se acá empieza un programa nuevo y ahí tienen que terminar. La están agitando desde afuera. Nos vino... Que nos quedemos, que tranqui, que no produjeron nada todavía. No, sí. Ahí se prendió la compu, están produciendo... Las ideas del programa. Feliz bautismo. La licuadora, no, se llama el programa. La licuadora. La licuadora. La licuadora. En la licuadora. En la licuadora. Ah, ¿y los auspicia alguna marca electrodoméstico en particular? Noblex. Atma. Liliana auspicia en la licuadora. Programa especial de Radionauta. Me encantaría sortear licuadoras en un programa de radio. Ah. Y hacer que me hagan el ruido de la licuadora. Sería muy bien. ¿Tenés licuadora? Facilitando el ruido de una licuadora. Malísimo. En otras noticias, empezó el Festifreak hoy. Sí. Y empezó con una película de Andrei Tarkovsky. Mirá. ¿Quién es? Un ruso. Director ruso que... El ruso Tarkovsky. El ruso, sí. Que esa fue la película que... Que abrió hoy el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de La Plata. Entren al festifreak.com.ar para ver la programación. No sabemos bien hasta cuándo dura. Creo que una semana y media. Me trae confusión la imagen del Festifreak de este año. Es un señor con nubes alrededor. Se parece a un disco de La Velvet Underground, ¿no? Tenés razón. Tenemos algunos títulos. Por ejemplo, de la competencia de largometrajes... argentinos. Una película que se llama Pifies, Centauro, El cielo de los animales. ¿A cuál irían a ver así por nombre? La distancia entre los médanos. El cielo, la distancia entre los médanos me gusta. Este amanecer es un ejemplo. No, ese de una. Eliminar videos. No, este amanecer es un ejemplo. Los siete perdones capitales. Este amanecer es un los ejemplo. Siete perdones capitales. Mientras Bode toca el piano. Sin título. No. Es malísimo, claro. Terrenal. Tres oraciones sobre la Argentina. Me gustó ese. Me gustó Tres oraciones sobre la Argentina. Y hay aviones, Tristán. Y me gustó Pifies. Pifies no. Pifies. Este amanecer es un ejemplo. Pifies es de Ignacio Tamarit. Y La distancia entre los médanos de Carla Francolino. Francolino. Y de Carolina Lara Greenberg. Vayan a ver películas al Festifreak, aprovechen este gran festival. Y bueno, medio que nos quedamos sin programa. Sí. Así, y en otras noticias tenemos que informarles a nuestros oyentes, para ser francos y francas. Comunicado de prensa de Le Tercer Monde. A ver. Que Patti Mayonis nos va a abandonar. Tristán, no sos un oyente. Se va a ir por un oyente. Tiempo. Se va a ir por un tiempo. Pero va a volver. No se preocupen, sí, que va a volver. Pero mientras tanto. Me voy a morir, pero voy a renacer. Estamos buscando ahí una suplencia. Salió en el listado. Quienes anotaron en el 108B pueden venir acá al sorteo de, sí, de cargos vacantes. Al acto público con la oblea y el DNI y ya se pueden. ¿Me voy por cuántos programas? ¿Cinco programas? ¿Cuatro o cinco programas? ¿Qué animal? Sos un animal. Sos un animal. Mirá la canción que nos clavó. A ver, subile. A ver. ¡Ay, nos cambió! Ahí está. Si nos ponían otra cortina, seguíamos. Vamos a despedirnos, pero tenemos que brindar. Los voy a extrañar. Nosotros también, Pati, vamos a estar ahí. Vamos a intentar hacer algún tipo de comunicación vía WhatsApp. Bueno, desde intentemos. El sudeste... asiático. ¿El sudeste asiático? No. Desde Europa Oriental cuando desde esté en Tailandia, desde Asia. Nos llamamos. ¿Algún programa en diferido voy a escuchar? Alguno. Como para controlar que esté todo bien. Más que nada. Pati líder. Más que nada. Bueno, llegamos al final de este programa. Tristán, sí, se quedó sin micrófono y no tiene ninguna intención de acercarse hacia el otro. Que funciona. Está funcionando, idiota. No, recién no andaba, te lo juro. Hablé, lo toqué y no andaba. Che, no sé por quién brindar. Voy a brindar por el festifrío. No hubo personajes. No hubo personajes. Bueno, sí, Pampita, por ejemplo. El tren... Sí, yo voy a brindar por el tren eléctrico. Por el tren eléctrico a la ciudad de La Plata. Las mami de WhatsApp. Yo voy a brindar por los grupos de mami de WhatsApp. Qué trucho. Truchísimo. Tenés que tener un hijo para estar en el grupo de mamis. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir escuchando Rolling Stones. Ahora sí, los Rolling Stones. Anybody Seen My Baby. Y que es del año 1997, el disco Bridges to Babylon, ¿puede ser? Puede ser. Y nos volvemos a escuchar el próximo viernes, como todos los viernes, de 6 a 8. En la operación estuvo el señor Guido Rusconi, Santiago Kiki Abel. Rusconi, nos produjo a partir de ahora. Desde el exilio brasilero, Tristán Basile, Pati Mayonis, Manuel Mendizábal, estuvimos conduciendo este La Tercer Mon 212 y eso fue todo. Chau. Chau. Nice and